cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Confusión aquí en RadioEsperantia.com. Ya sabes, cada noche entre las 11 y las 12, una horita menos en Canarias, nos acercamos a RadioEsperantia.com y aquí pues compartimos tú y yo juntitos este tiempo de música, este tiempo de radio que en cuanto a mí respecta, pues me encanta cada noche pues estar ahí un ratito contigo. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra, que va a estar contigo los próximos minutos. Y ya sabes que tienes varias fórmulas para escucharnos, bien en directo o bien en formato podcast. Los directos los conoces muy bien, las páginas habituales, esperantia.com, radioesperantia.com, maratonpodcast.com, las 18-19 emisoras que a estas horas emiten nuestros programas, y también a través de los reproductores móviles, iPhones, tablets, smartphones, etcétera. Si tienes la aplicación TuneIn instalada, es gratuita, además muy útil, no solamente para escucharnos a nosotros, y te permitirá escuchar la programación de RadioEsperantia.com, tanto el canal 1 como el canal 2, pues en el lugar donde te encuentres, con la única limitación, eso sí, de la cobertura de tu móvil. En cuanto al podcast, también es sencillo, te vas a radioesperantia.com, buscas el menú, que está ahí muy fácil de localizar, programas, despliegas música, despliegas en música, buscas Confusión y ahí pues te encontrarás un montón de programas, y entre ellos pues este último que hace el número, pues déjame mirar para no equivocarme, pues 513, casi nada, fíjate, 513 emisiones de Confusión. Y nada, pues empezamos, que yo me enrollo en las presentaciones y no termino nunca de dar inicio al programa. Vamos a comenzar con un discazo. Es el nuevo trabajo, Sinestesia, de una vocalista. Es mexicana y se ha unido pues con toda la troupe de Papi, italianos, romanos, que bueno, hacen maravillas, Mario Biondi. Y bueno, vas a notar que se asemeja mucho a los últimos trabajos de, por ejemplo, Mario Biondi, lo último que hemos escuchado de Papik, y bueno, maravillas, de verdad. Llevamos como un par de añitos escuchando este tipo de música, pues soul, funk, nu jazz, hecha en Italia, con el mago Papik, Piero Nelly Rossi, que se llama exactamente. Y bueno, pues ha sido un verdadero placer encontrarnos de nuevo a una pues vocalista pues que es surgida de la factoría de lo que se denomina Papi, que bueno, más que el nombre, el apodo de Nelly Rossi, pues es como el, no sé, casi un estilo, de verdad. Pues nada, bienvenido, bienvenida, ya sabes, encantadísimo de saludarte, desde la realización y presentación que te mandamos el mejor de los deseos, y sin perder ni un instante, comenzamos. Se llama Eli Bruna, es mexicana, y su álbum Sinestesia suena así de bien, una maravilla, ya verás cómo te encanta. Hold me through the night. Ooh, you help me through the day. Through these troubled times, troubled times. A little bit soul's all you need. A little bit soul, yes indeed. A little bit soul's all you need. A little bit soul, yes indeed. Soul, give a little bit soul, yeah, yeah, just a little bit soul. Hey girl, tell me what you feel, what you feel, and I'll give you anything you need. Soul, a little bit soul, la música de Eli Bruna, vocalista mexicana, metida en el proyecto de Neri Pieji, más conocido como Papik, pero Papik, a pesar de ser el sobrenombre de este pedazo de músico, pues es también el nombre del proyecto Papik. Pues ahí está Mario Biondi, por ejemplo, Eli Bruna, que colabora en el álbum de Mario Biondi. Colaboran unos con otros y ella es una de las vocalistas. Eli Bruna, Sinestesia, nuevo álbum para este 2015. Espectacular. Pues seguimos. Esto se llama Birth of the Lowdown Jazz Jet. Así se llama esta banda. Genial, genial, donde las haya. Confusión, radioesperantia.com. Fíjate qué bien suena Jazz Jet. Thank you. Yaziet es el nombre de un multiinstrumento, es el nombre con el que se conoce a un multiinstrumentista británico de Cornwall, no es de Londres, aunque bueno, el disco se llama Birth of the Lowdown, es del 2007, una delicia, y esto se llama, pues igual que el disco, Birth of the Lowdown Jazz and Yet, estilo fantástico. Smooth jazz, funk, soul, urban, música deliciosa, de principio a fin del disco. Yes, yet, Birth of the Lowdown. Y si acabas de sintonizar, nos oyes un ratito con nosotros, igual te preguntas, ¿y esto qué es? Pues esto es Confusión en radioesperantia.com, de lunes a viernes entre las 11 y las 12 en directo o en cualquier momento que encuentres en formato podcast. Seguimos, vamos a México. Empezamos con una mexicana y seguimos con una banda mexicana. Decir que son de rock, una banda de rock, pues mucho. Man-Made, geniales, soul. Me jugó una mala pasada, no son Zoe, Z-O-E, que son mexicanos, una banda de rock, sino Zoe, Z-O, y el signo de admiración se llama Lorenzo Ferguson, es norteamericano, productor, multiinstrumentista, y lo hace así de bien. Esto es su álbum Man-Made, hecho a mano sería. Genial este pedazo de álbum, que ya tiene su tiempito, tiene un par de años, y bueno, lo que escuchas se llama, pues, Making Time, con Fonte y Checklate, Show, sin la E, de la patria de la Motown. Como cada día a esta seguimos. Hora. Confusión. Nuestra confusión es diferente. Música. desde Florida, Vickie Rivera, y siempre me lío para definir pues cómo se llaman los intérpretes de este instrumento, que es la batería metálica, steel drum, steel drumistas. Como no tenemos una palabra en castellano, pues ¿cómo se llama el que toca la batería metálica? Pues batería metaliquista, pues no sé. Percusionista, pues se quedaría un poco fuera, porque la batería metálica es un instrumento no de percusión, digamos. Sería más o menos como un xilófono que tiene sus notas y todo eso. O la batería metálica, steel drum o steel pan, que también se llama, es más chiquitita. Vickie Rivera, fan pan funk, de su álbum Chilling After Five del año 2010. Ellos son geniales. Exodus Quartet, Summer Solstice, y te los encontrarás seguramente en casi todas las recopilaciones de hace días. Suenan así de bien, Summer Solstice, aquí en confusionradioesperantia.com. Sintonianos, y además un hecho bastante curioso: en el 96 lanzaron el disco que les dio a conocer, ese Way Out There, y después ya no sacaron nada más, algo pues bastante curioso. La banda creada en Washington, Washingtonianos, año 91, por Eric Hilton y Farid Ali, y este tema a mí me encanta. Exodus Quartet, Summer Solstice. Y seguimos, vamos a ir mirando la hora porque ya sabes que el tiempo no nos perdona ni un solo día. Indicativo y continuamos aquí en Confusión. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Este multiinstrumentista de Ohio, Darryl Alexander Sr., y uno de los últimos discos que nos llegaba con el sello de 2014, Transitions, una maravilla. Ya le dedicamos la portada hace unos días y no nos cansamos de escucharlo. Esto se llama Recordándote, Remembering You, de este fenómeno que toca teclados, como puedes apreciar, también saxos, guitarras, un músico muy muy completo de Ohio, allá en Estados Unidos. Y nosotros aquí encantadísimos de compartir una noche más contigo, este tiempo de música, este tiempo de radio. Recuerda que te enviamos lo mejor de lo mejor, el mejor de nuestros deseos desde la realización y presentación, y que te damos la bienvenida tanto si acabas de sintonizarnos, si llevas un ratito con nosotros y ya estás escuchando el podcast, que recuerdas el número 513, casi nada, y que encontrarás uno detrás de otro en radioesperantia.com. Te vas ahí al menú, programas, despliegas música, despliegas confusión, pinchas en podcast y tendrás ahí 513. No hay pérdida. Y si quieres localizarlo, ya sabes, las redes sociales, arroba franjota o arroba radioesperantia en Twitter, o en Facebook pues buscas Franjota Saavedra, que es mi página personal, o Radio Esperantia, o Confusión, que no tienes problema, o en radioesperantia.com, pues tienes todos los datos para localizarnos. Nos vamos de nuevo con este pedazo de teclista, Freddy Ravel. Esto se llama Swept Away. Fíjate qué pedazo de teclista. En 1990 lanzaba el teclista californiano Freddy Ravel este Midnight Fashion. Y lo que escuchas, Sweet Away. Estamos recordando estos días discos de Freddy Ravel. He escuchado de dos o tres. Algo que no lo tenemos programado así, pues como que habíamos dicho, mira, vamos a tener una sección en el programa, pero que bueno, se está convirtiendo en norma. Cogemos un disco o dos de algún intérprete y durante pues a lo mejor por 5 o 6 días te lo vamos proponiendo así, pues desmenuzadito, para ir recordando pues algún tema. No es como pues una sección ni nada, sino porque somos bastante anárquicos, lo reconocemos, pero bueno, no está de más examinar el pasado de algunos intérpretes. Sweet Away, año 90, un disco fantástico, Midnight Fashion, y además es un teclista muy prolífico, tiene como 20 o 25 discos, una bestialidad, y además nos encanta. Pues seguimos aquí en Confusión, y nos vamos ahora con este trío que ayer te presentábamos, la vocalista Carol Saboya, el pianista Antonio Adolfo y el percusionista Hendrik Meekens, o bueno, vibrafonista. Este tema seguramente lo recuerdas y no hace falta ni presentarlo. Homenaje a Antonio Carlos Jobim en Confusión. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gentle that when she passes, each one she passes goes. Ah. Oh, but I watch her so sadly. Each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at me. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes I smile. Cantidad de versiones se han hecho de este tema inolvidable y emblemático de toda una época, compuesto por Antonio Carlos Jobim, pedazo de músico brasileiro, la chica de Ipanema. La versión que hacen este 2015 en el álbum Copa Village, la vocalista Carol Saboya, el pianista Antonio, pues fíjate que no lo leo ahora, Antonio Acosta, y el vibrafonista Hendrik Meekens. Antonio Adolfo, fíjate cómo tengo la vista ya. Carlos Saboya, Antonio Adolfo y Hendrik Meekens. El álbum se llama Copa Village y es un homenaje a la discografía de Antonio Carlos Jobim. Ya escuchábamos ayer un tema, hoy nos quedamos con otro, iremos escuchándolos. Igual algún día le dedicamos la portada porque lo merece, pero bueno, como somos así, no muy disciplinados aquí en el programa, pues igual se nos pasa. Copa Village, una maravilla de disco. Y seguimos, volvemos a Estados Unidos y nos quedamos con un también instrumentista fantástico, Craig T. Cooper, Nessie Mann. I fell in love with you. Me voy a callar porque este tema solamente dura 2:32. Nasty Man, del álbum, el álbum se llama Nasty Man, y lo que escuchas es I Fell In Love With You, caí enamorado de ti, sería la traducción del guitarrista norteamericano Craig T. Hooper. Y nos vamos con un tema versionado por el mismo Little Louis Vega, que es el alma mater de Elements of Life, un álbum genial, Eclipse. Y este tema versionando a... ah, te lo diré, un vibrafonista genial. Te lo digo después porque soy un desastre con la memoria. You came into my life. Genial. Thank you. este álbum Eclipse de Elements of Life, o lo que es lo mismo decir Little Louis Vega, un tema del vibrafonista Roy Ayers, que versiona de forma magistral este pedazo de DJ, productor, analista, DJ Tiesto, Little Louis Vega, tiene un montón de sobrenombres y apodos. Es neoyorquino de origen puertorriqueño, Little Louis Vega. También miembro de Master of Work, You Came Into My Life, del álbum Eclipse de Elements of Life. Y seguimos, que ya tenemos que ir echando cuentas para la despedida. Hola amigos, soy Mirela Nascimento desde Brasil y quiero invitarles a escuchar mi nuevo álbum Fases. Un saludo a toda la audiencia del programa Confusión. Es el título de este disco de los japoneses, el cuarteto japonés Bohemian Voodoo. Lo que escuchas es F.O.G. de una banda genial, año 2013 cuando salía este disco, Essence de Bohemian Voodoo, un cuarteto japonés espectacular, son de Tokio. Nos vamos con un tema que el otro día te iba a proponer, pero no lo encontraba, o no sé qué, me despisté y al final estaba buscándolo y me apareció otro y digo, bueno, ponemos este que también es muy bueno, de el trío norteamericano Third Force, ya se me va la perola, la tercera fuerza, William Aura, Alan Skinasi, Craig Dubin, y un tema con los que... de los primeros temas que descubrí de ellos y que empezó a crear el gusanillo para seguir conociendo algo más de esta formación norteamericana. Son tres, básicamente, aunque bueno, tienes ahí a Craig Chakiko, Jeff Lorber, que también colabora mucho con ellos, Chuck Loe, pues hay un montón de músicos, Marion Meadows también ha colaborado, un montón de músicos que no son del grupo, pero que prácticamente como colaboran tanto con ellos, pues casi se podría decir que forman parte de Third Force, pero básicamente la formación básica son estos tres elementos: Craig Dubin, Alan Skinasi y William Aura. Pues vamos con este séptimo cielo, Seven Heaven en Confusión. Una delicia, un tema genial, genial. Sobre todo la parte final es estratosférico. De Seven Heaven, el séptimo cielo, con el que te decimos adiós. Ha sido un verdadero placer, como siempre, compartir contigo este tiempo de música aquí en RadioEsperantia.com, como cada noche en Confusión. Ya sabes, la primera entrega de 11 a 12, una hora menos en Canarias, y ya en tu reproductor favorito si recurres al podcast, o en el resto de la programación si estás ahí escuchando, ahí sintonizándola. Podemos aparecer en cualquier día y a cualquier hora, porque hay reemisiones junto al resto de los programas de los compañeros aquí en Radio Esperantia. Desde la realización y presentación, recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra, que te manda lo mejor de los deseos, o el mejor de los deseos, mejor dicho, que yo muchas veces pues me meto en estos laberintos que a la hora de concordar plurales, singulares, femeninos, masculinos, pues me complica la vida. Bueno, en definitiva, que volvemos mañana. Mañana será jueves, además día 19, Día del Padre. Felicidades a todos los padres, ya te lo tenemos mañana también. Y nada, que te dejamos con James Joyce, pedazo de teclista, tiene nuevo disco. Cualquier día de estos, pues igual le dedicamos la portada. Y este Play It Forward. Bye bye, hasta mañana, a ser felices. Bye bye.